que tendrán las noches de verano. Quizá consiguen que los sueños se hagan realidad. Esos mágicos sueños de una noche de verano que decía Shakespeare. Deja correr tu imaginación cada noche en Onda 10. Y que, por cierto, me encanta compartirlos contigo. ¿Te vienes? Venga, acércate.